Nena, que bailas la cumbia al ritmo de mi tambor. Esta noche en el fandango quiero bailar con vos otra vez.